De Tailandia para el mundo, My Anne, con esto que se llamó, disculpen nuevamente mi mala pronunciación del tailandés, pero Mi Kia Nin Em, que más o menos se traduciría a Mi Historia como Anh Nin Em. Y es un artista que conocí gracias a Color Studios, que hace mucho precisamente estos grabaciones en vivo con artistas internacionales. Entonces, justamente para encontrar talento de otros países, siempre me meto a ver qué trae Color Studios. Y me gustó mucho el R&B tan suavecito, tan lindo que tiene Mayan, que además me llama mucho la atención que ella, si se meten a buscar su discografía, es algo así como Shakira, en el sentido de que tiene sus canciones tanto en inglés como en tailandés, que a mí me parece un ejercicio muy interesante que sea pues la misma artista que haga esta traducción, que haga que pues sus canciones y sus letras encajen en dos idiomas diferentes, pero en una misma melodía. Entonces creo que es una manera de acercarse también a varios públicos, pues justamente cuando pues el grueso de la gente del mundo no necesariamente habla tailandés, aunque yo personalmente sí prefiero pues escucharlo en su idioma original. Creo que si me han escuchado mucho tiempo sabrán que a mí se me hace muy especial poder conectar con una canción, incluso si no sabemos exactamente qué es lo que dice. A mí me gusta mucho pues justamente estos momentos de escuchar una canción, no saber qué dice la letra, solo saber que me gusta cómo suena, me gusta la voz del artista, me gusta pues la vibra que da, que se siente muy dulce, muy suave, aunque no necesariamente sepa exactamente qué está diciendo. Pero bueno, así llegamos al final de este Ciudad Satélite. Y ¿saben qué? Hoy vine de buenas, así que como me lo piden desde Oaxaca, vamos a cerrar con algo de Bebetrix, también porque pues tiene canciones cortitas. Entonces esto es algo que dura apenas 1:06. Y justamente para decirles que, por si no escucharon la última vez que puse a Bebetrix, a mí la verdad no me gustaba la primera vez que la escuché, pero ahorita con su álbum 80s le di otra oportunidad y me encantó. Así que si no lo han hecho, también les recomiendo que por ahí se den una vueltecita para escuchar a la Bebetrix. Tiene una vibra muy chida y, nuevamente, siempre denle una segunda oportunidad a artistas con quienes no necesariamente conectaron la primera vez. Esto es I'm Just a Girl. Volvemos a escucharnos el próximo lunes. Hasta entonces, cuídense, llévensela tranqui y descansen. There's nothing better than being a girl. Wouldn't wanna be a boy. Girls, girls, girls, girls. It's fun. Girls, we smell good. We're feminine. I hate boys. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar, aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. ¿Y usted justo ya sabe por qué juezas y jueces de distrito va a votar? Sí, he estado investigando las materias de su especialidad, los perfiles y sus propuestas. Pero eso es muy tardado, ¿no? Para nada. Inviertes mucho más tiempo viendo videos en tu celular. Estas elecciones son muy importantes. Sí, porque son quienes nos protegen de abusos de la autoridad. Bueno, pues voy a investigar y votar. Este 1 de junio votemos por juezas y jueces de distrito. INE. ¿Cómo votar este 1 de junio en la CDMX? Por primera vez, las boletas serán diferentes. Recibirás 3 boletas locales. La boleta color rosa es para la elección de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial en la Ciudad de México. Ahí elegirás hasta 3 mujeres y 2 hombres. Solo debes llenar los recuadros con el número de las personas candidatas que elegirás y listo. Conoce más en ism.mx, Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¡Hey, tú! Sí, tú que me estás escuchando. ¿No se te olvida algo? Algo muy importante que necesitarás para el próximo 1 de junio, ¿no? Mejor te lo recuerdo. Si solicitaste la reimpresión de tu credencial para votar sin cambio de datos, tienes hasta el 30 de mayo para ir a recogerla al módulo donde hiciste tu solicitud. Así podrás participar en las elecciones del Poder Judicial. Este 1 de junio, tu participación fortalece la democracia. INE. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Primera etapa, separar el azufre de la materia lejana, es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa, separar el mercurio de la materia lejana, es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa, la transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte, el secreto no. La fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Buenas noches a todas las escuchas curiosas de Ibero 90.9 y bienvenidas a una emisión más de La Fórmula Secreta y el Disco, el ciclo curatorial de La Fórmula Secreta 90.9, en el que escuchamos discos completos o piezas íntegras que fueron pensadas para ser escuchadas sin interrupciones, de corrido y con duración de una hora. En esta ocasión vamos a escuchar el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense Spaceman 3, titulado The Perfect Prescription. Y la razón para escuchar este disco completo tiene que ver con la metodología de trabajo de Spaceman 3 y la forma en la que ellos abordaban su rock experimental minimalista. Spaceman 3 es una banda fundada originalmente por Jason Spaceman y Sonic Boom, quienes alcanzarían después fama de forma individual, el primero con el proyecto de mismo nombre y el segundo con la banda Spiritualized. Y Spaceman 3 es una banda que originalmente surgió a finales de los 80s, buscando perpetuar y expandir en las descubrimientos que había hecho primero que nada de Velvet Underground, ¿no? Con su drone rock, su rock repetitivo con notas pedal sostenido, y pues después en una segunda instancia expandir sobre las búsquedas de bandas como Suicide, ¿no? Intentando llevar el rock a su expresión más mínima y a sus elementos más depurados. Entonces, The Perfect Prescription es un álbum donde ya empiezan a aparecer piezas de muy larga duración, de hasta 10 minutos, en las que Jason Spaceman y Sonic Boom interactúan uno con el otro, llevando a su máxima expresión el minimalismo de la guitarra eléctrica, buscando hacer piezas que sean lo más repetitivas y lo más sostenidas posibles para propiciar una suerte de trance, una suerte de estado psíquico alterado, que luego más adelante reivindicarían como una búsqueda desde las drogas psicodélicas. Entonces vamos a escuchar The Perfect Prescription de Spaceman 3, un álbum de 1989. Pónganse cómodas, no se pongan al volante del auto si pueden evitarlo. Pónganse en una posición cómoda en la más completa oscuridad y déjense llevar en un viaje por Spaceman 3. Esto suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Que lo disfruten. Thank you. Places I've read the writing on the wall. And today Today I walk with Jesus and together, together we walk tall. And as we sat there talking, Jesus turned to say to me, you better learn and love this life, 'cause there's things that are hard to see. side, uttering words about a turning tide, and she slowly furnishes my continuous ride towards insanitary bits of pine. Hair quite long and lavender dyed, split nostrils are green open wide, velvet breasts with crimson legs astride, uttering words about the turning tide, and each estimate can I ever provide. much of love deep in our veins. Somewhere in our hearts, things won't be the same.

Time. La fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Llegas a casa después de un día largo. Te quitas los zapatos. Te sientas en el sillón. Prendes la tele para ver tu serie favorita. No hay internet. Con el control apretado en el puño, volteas al cielo. ¡Vamos a empezar ya con este programa! ¡Como siempre! Con la presentación de la persona que defiende los intereses de las personas que asisten a un programa de este tipo. Me refiero a la autoridad. La Secretaría de Gobernación tiene un reglamento que tenemos que seguir en un programa de este tipo. Por eso recibimos cada semana un interventor de la Secretaría de Gobernación. Así que damos la más cordial bienvenida a la persona que defiende los intereses de todos ustedes. Escríbela a nuestra defensora de las audiencias a ixchel@ibero909.fm y latina xchel@ibero909.fm. Ella te responderá amablemente y revisará tu caso. Este programa no aplica para quejarte de la música que no te gusta. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Di no a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. ¡Acércate! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio participa INE. ¿Cómo votar este 1 de junio en la CDMX? Por primera vez, las boletas serán diferentes. Recibirás 3 boletas locales. La boleta color verde es para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí elegirás hasta 5 mujeres y 4 hombres. Solo debes llenar los recuadros con el número de las personas candidatas que elegirás y listo. Conoce más en ism.mx. Instituto Electoral de la Ciudad de México.